pedazo pequeñísimo. Tú lograste enamorarme. Te saludaré, te acompañaré y frente a tu casa estaremos solos los dos. Un farol azul, una calle y tú. Y bajo la luna hablaremos de nuestro amor. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme. Con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. No te olvidaré, siempre te amaré. Y frente a tu casa noche a noche yo estaré. Un farol azul, una calle y tú. Y después la luna iluminando nuestro amor. Con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme. Con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme. De enamorarme con un beso pequeñísimo.